y para allá, y para acá, y para allá, y para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá. Quiero que canten ustedes esto que dice así, mirá. Los quiero escuchar a todos, La Furiosa. Más fuerte. No escucho nada otra vez, a ver. Y el grito de las mujeres solteras, ¿dónde está? Y el chiflido de todos los borrachos. Este es un tema bien, pero bien conocido. Se llama Si te vas. A ver si la conocen, el que la sabe me ayuda a cantar. Este tema arranca diciendo así, a ver si la conocen. Ey, Belén, para que lo sepas, mami, yo no te engaño, yo no te engaño. Yo, yo, yo no te engaño, yo no te engaño. No, no, el que lo sabe es Patovica. Siempre cumple guachí. Yo soy ese pibe de que te enamoraste. No escucho nada. Pero nunca te engañó. Yo soy ese pibe que falla en la esquina, pura cerveza, pura cocaína. Yo soy ese pibe que falla en la esquina, pura cerveza, pura cocaína. Pero nunca te engañó. Cantan ustedes, a ver. Y si te vas, y si te vas, y si te vas, hija de puta. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mi vicio yo llamé. Yo siempre te amé, yo siempre te engañé. El cuadro a mí me cabe, pero nunca te engañé. Me dicho en el bolsillo una tuca o un papel. El vino va conmigo y conmigo mi mujer. Y el que no hace palmas es tremendo policía. Las palmas arriba. Y eso dice. Soy ese pibe de que te enamoraste, que siempre tomo, de que siempre fumo. Soy ese pibe de que te enamoraste, que siempre tomo, de que siempre fumo, pero nunca te engañó. Soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza. Soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura cocaína, pero nunca te engañó. ¿Cómo es, a ver? Y si te vas, y si te vas. Y si te vas, nunca más. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mi vida yo te amé. Yo siempre te amé, yo siempre te engañé. El cuadro a mí me cabe, pero nunca te engañé. Me dice del bolillo una tuca o un papel. El vino va conmigo y conmigo mi mujer. Y si te vas, no vuelvas más. ¿Cómo es? Y si te vas, no escucho nada. Y si te vas, nunca más. No quiero que digas que yo te engañé, a pesar de mi vicio yo te amé. No quiero que diga que yo te engañé, porque a pesar de